La molienda, la molienda. Acomodar el viento a la memoria. Acomodar el viento a la memoria. Cuando el verano se derrite. quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal. La montaña alimenta al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más. No en morada propia vivimos la condición incierta. Partimos sin querer a alguna edad del mundo como conciencia no acabada. A eso le llamamos soledad. Entrar en la espesura de la abstención para aprender el arte del asentimiento. Ese naufragio que trae a veces la visión del agua como un amor involuntario. Algún conocimiento debe haber, mensajería alguna que permita romper en alabanzas, escribir el poema que no se deja escribir. Con un poco de suerte se hace insolente la boca, se vuelve equilibrista la intuición más fina, se anuda a sí mismo el corazón del origen. Entonces alguien dijo que se alce una nube promulgando leyes, que nos libre del qué de la belleza. Alguna profecía debe haber en los alrededores de la circunstancia. Alabado seas, río. Alabado en tu lecho de noche donde abundan los peces de invención salvaje. Yo sé y él sabía, y nosotros sabremos a veces y a veces no, del horror interior de lo exterior. Alguien dijo que una alianza nos lleve al asombro que duerme de cuerpo entero. Alguna realidad más íntima aún que lo real debe haber. Alabado seas, río, que te diriges al centro donde él estuvo y yo estaba, y nosotros a veces, tan pocas veces, mortalmente infinitos, soñamos que somos. En el principio era el líquido de la ficción y el oasis, el eje ensimismado para fundar todos los mundos. Algo así como erigir la eternidad sobre una sola letra. Lo demás es el vacío saludable. Cada cual se entretiene en la posesión de nada, se cubre con las hojas del árbol de la muerte y después anda en su prístino estado de figura espectral por la tierra de las rodillas negras. No de otra forma empieza un reino casi suficiente, abierto a la feliz contradicción. ¿Será posible? Pareciera que sí y que no. La pasión se declina como raíz inhóspita, nos duele la exigencia en todo el cuerpo. De escasa ternura esta tierra, de largo hastío sus noches, de estamentos cuya incursión propicia acaso no veamos. Y esto sin más testigo que deudas de inmensa gratitud en lo más bajo del cielo. Y es otra vez la más antigua de todas las cosas, el bien del mal, buscando abrigo en lo incierto, como si fuera un desvelado ruiseñor. Y he aquí que se para en la canción vencida y se dirige al colmo de la sombra y clama por alcanzar el sentido, no el nombre, de la voz carnal. Y después cae y se levanta, y vuelve a caer radiante en sus harapos, y lo que sigue es una fiesta de perspectivas más que humanas, porque caer es una gracia. Habla el río un lenguaje sin comienzo ni fin, y así inaugura una elocuencia, una distancia de sí mismo a sí mismo, como quien cae hacia la altura para escandir los verbos de la extranjería. Nos toca eso, agradecer las aguas del reflejo mientras dura el abrazo de la indecisión. Y después, mientras la piedra entona los hiatos del agua, escribir un viaje de pequeña mónada del arte a la memoria del ritmo de un mundo exorbitante. Ahora mismo atraviesa la noche un ángel breve. Los soberanos del miedo inclinan su argumento en el jardín conjetural. El círculo cerrado está siempre abierto. Así está escrito en el libro. Desde el principio y después, en la pobreza nativa habrá deleite. Y en el vaivén de sueños húmedos, y en codornices, y en flautas. Todos los días de la edad habrá la llaga más grave que un gemido. Y tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de los reinos vivos llenos de muertos. Crecerán huesos en el vientre, narraciones no pocas y una especie de nada. Y algo se irá a las oscuras, como animal exento por una cantería al polvo que muerde el polvo. Cualquier cosa menos volver al ardor de la ira que menosprecia las cosas altas. Nunca tal acontezca. Nunca enviuden los cuerpos del silencio que se calla. Thank you. nada. De todo lo que soñamos, nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Son como un ala de luto volando, papel quemado. Las cartas donde lloraba enamorado, las cartas donde lloraba este pecho enamorado. Flor del olvido, se queman, flores negras en el viento, le dejan al que ha querido. El programa, ha sido un gusto escucharte, María, esa poesía estupenda de una serie nueva, fue un estreno aquí para La Molienda, hay que decirlo. Exactamente, es la primera vez que lo leo, sí. Que se llama Oratorio. Oratorio. Ajá. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Molienda. Muchas gracias a vos y al programa de radio. El programa de radio, saludos a Juan Calimpán en los controles, a Lucila en la producción. Nos despedimos con otra alusión a esa ciudad en la que viviste tanto tiempo. un clásico de Gershwin, en este caso en versión de piano de Keith Jarrett, Someone to Watch Over Me. Buenísimo. Hasta el próximo sábado aquí en La Molienda. La Molienda. La Molienda. Carlos Aldazábal, los poemas y los libros. La Molienda, una hora de palabras. Una hora de palabras.